Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a la emisión número 17 de nuestro programa. Soy Gabriela López y estaré acompañándoles en esta ocasión. Les recuerdo que pueden descargar el programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Y también les recuerdo que nos retransmiten en otras radiodifusoras los días sábados por la XECOPA, La Voz de los Vientos, de 10 y media a 11 y media de la mañana, por Xahuipac Radio Comunitaria en San Fernando, de 10 a 11 de la mañana, por www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Saludo al equipo de Los Colores de la Voz y al equipo de RA, la estación de Jovel 760 en amplitud modulada. Para todas aquellas personas que quieren estudiar alguna de las 7 licenciaturas y 2 maestrías que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas en sus distintas sedes, les invitamos a que visiten la página www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para conocer la convocatoria de nuevo ingreso 2026. En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, se han preparado producciones. Tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados en su producción número 47, realizada por Ana Laura Castillo Hernández, postdoctorante en la UNICH. Tenemos una entrevista con el jefe del Departamento de Servicios de Información de la UNICH, maestro Juan José Palma Aguilar, para que nos comente sobre los círculos de lectura que se están realizando. Tendremos la Feria de la Salud 2026 y de esto nos comentan estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH y la doctora Deyanida González Vilchis, profesora de esta licenciatura. Un equipo de sexto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de nuestra universidad nos invita a participar en una campaña de reforestación como parte de las actividades que llevan a cabo en su asignatura de Mercadotecnia Social. En la sección CLUM compartimos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y del programa Voces y Pensamientos Universitarios de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Recordemos ahora algunas efemérides. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. El 26 de abril de 1985 muere la escritora, poeta y muralista Aurora Reyes. El 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el Día de la Visibilidad Lésbica. Ahora les invito a que escuchemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados y posteriormente fragmentos de lectura en voz alta que hicieron las estudiantes Carolina Vega Cepeda y Estrella Andrea Pérez de la Torre de la obra El Principito en el cierre de círculos de lectura que se llevó a cabo en la sede central de la UNICH. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludar de nuevo a la comunidad educativa que nos escucha desde la UNICH y otros espacios educativos, así como también a la sociedad en general que nos escucha desde otros puntos. En esta emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, en el marco del Día Internacional del Libro, dedicaremos esta producción para hablar de dos libros que nos parecen imperdibles, escritos por mujeres y que entre sus líneas podemos encontrar reflexiones creativas y diversas en torno al cuerpo, el cuerpo de las mujeres, el sujeto histórico, el feminismo, los feminismos, los cuidados, los procesos de salud de enfermedad y que se entrecruzan todo el tiempo con el contexto capitalista, racista y machista cada vez más reacio e interpela sin duda la vida de las personas, de las mujeres, de nosotras. El primer libro que presentamos se titula Tsunami, el cual es una sinfonía de voces de mujeres desde diferentes posicionamientos feministas. Si antes se unificaban los pensamientos de las mujeres feministas en las llamadas olas, proponen ellas que en este libro hay mujeres de varias generaciones, formas de pensar, ocupaciones, y no obstante, el sentimiento es que en estos tiempos nuestras voces se suman en creciendo hasta que ola tras ola, más bien, se crea un verdadero tsunami. Prosiguen. A la vez, cada voz en esta antología explora distintas facetas del ser mujer de forma singular. A través de estos textos, esa palabra cambia. Se busca pensar la presentación de las mismas mujeres, las definiciones, etiquetas que no son impuestas. Se trazan la violencia histórica y cultural, pero también se van delineando las resistencias. En un momento donde la visibilización se ha vuelto una obsesión, se busca hablar incluso de que a veces el no ser vista puede ser la mejor forma de ser libre. En un momento histórico de denuncias de violencias, también se busca pensar cómo no hacer que estos momentos se puedan, a su vez, volver esencialistas. Y siempre en medio, la palabra como una herramienta política, sus riesgos, la palabra. Volvemos siempre a la palabra. Las mujeres de esta antología se definen desde formas diferentes, vienen de mundos diversos, y aunque todas en este espacio se reúnen en torno a la palabra. El resultado son estos textos en el que hablan de formas distintas, de cosas que nos competen a todas sin duda, y textos que son una inspiración, una invitación a pensar mejor, con mayor cuidado, inteligencia y con más corazón. El segundo libro se titula Clavícula, escrito por Marta Sanz. Durante un vuelo, a Marta Sanz le duele algo que antes nunca le había dolido. A partir de ese instante crece el cómico malestar que desencadena Clavícula. Dice, voy a contar lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado. La posibilidad de que no me haya pasado nada es la que más me estremece. La narración del episodio autobiográfico se fractura como el mismo cuerpo que se deforma, recompone o resucita al ritmo que marcan las violencias de la realidad. La descomposición del cuerpo parece indisoluble de la descomposición de un tipo de novela orgánica donde se mienten las verdades y se usan trampillas y otros trucos de prestidigitación. En Clavícula, la dificultad de nombrar el dolor suscita grotescas reflexiones. Primero me duele y luego enloquezco. Me duele porque he enloquecido. El dolor nace del dentro o del fuera. Primero me explotan, luego enloquezco y después me duele. O me duele y me hago consciente de que me explotan. Al hilo de ellas se aborda una retahíla de temáticas. El filo que separa el cuerpo de sus relatos científicos y su imaginación. La intolerancia ante el desequilibrio psicológico y el desequilibrio como síntoma cada vez menos excepcional. La ansiedad como una patología del capitalismo avanzado y frente a los grandes titulares, la situación concreta de un centro público de salud. Lo psicosomático, la hipocondria y las enfermeras y las enfermas quizá no tan imaginarias. Las enfermedades y el dolor específicamente femeninos, la sobreexplotación y el miedo a la pobreza que castiga, sobre todo, a las mujeres. El dinero, las cuentas familiares, la cifra exacta que agudiza una molestia ósea, persiste. Marta Sanz retoma este tono autobiográfico, pero en lugar de hacer una memoria histórica y reconstruir históricamente el propio cuerpo, esta vez se concentra en un solo punto. Un libro sobre el lado patético o reivindicativo del quejarse, que, con un sentido del humor negro y autocrítico, conjuga la mirada social con una mirada sobre la literatura misma, porque la carne a veces se hace palabra y la palabra a veces se hace carne. La segunda posibilidad da mucho miedo. Así que la invitación es a disfrutar estas obras y que puedan hacernos llegar también comentarios sobre las mismas. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió, ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, le respondió el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro. Tienen escopetas y caza. Es muy molesto. Pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Crear vínculos. ¿Crear vínculos? Efectivamente. Verás, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros. Los paquetes de mil y despacho los trenes que los llevan. Yo a la derecha y a la izquierda. Y en un tren rápido iluminado, rugiendo como el trueno. Hizo temblar la caseta del guardavía. Tienes mucha prisa, dijo al principito. ¿Qué buscan? Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe, dijo el guardavía. Un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. ¿Ya vuelve? Preguntó el principito. No son los mismos, contestó el guardavía. Es un cambio. ¿No se sentían contentos donde estaban? Nunca se siente uno contento donde está, respondió el guardavía, y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en este programa, Los Colores de la Voz. Les doy la bienvenida a quienes acaban de escucharnos. Les recuerdo que pueden también descargar el programa en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, en formato de podcast. Y bueno, estamos en el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y el jefe del Departamento de Servicios de Información de la UNICH, maestro Juan José Palma Aguilar, nos platica sobre los círculos de lectura que se han realizado en nuestra universidad. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista de esta semana. Tenemos con nosotros, con nosotras, a un invitado especial que forma parte de la Universidad Intercultural de Chiapas, que es el maestro Juan José Palma. Y bueno, le damos la bienvenida. Él es el jefe del Departamento de Servicios de Información, la biblioteca de la Universidad Intercultural de Chiapas, de la sede central. Y tenemos esta entrevista justo en el marco del Día Mundial del Libro. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra. Pues estamos aquí para compartir sobre la importancia de la lectura y para todo el público que nos está escuchando de la comunidad universitaria, pero también de otros espacios, les tenemos la información sobre actividades que está llevando a cabo justo el Departamento de Servicios de Información, nuestra biblioteca de la UNICH. ¿Qué nos puede comentar, maestro, con relación a estas actividades que se están llevando a cabo como círculos de lectura? Pues bueno, maestra, de manera general se han estado creando lo que son espacios de diálogo llamados círculos de lectura. estos círculos de lectura, aparte de fomentar la interacción con los alumnos y con la comunidad estudiantil, también se está utilizando para crear estos espacios de confianza, de diálogo, en el cual pues los alumnos, los administrativos y pues las personas que desean participar, pues puedan tener de cierta forma un espacio en el cual puedan ellos expresar lo que piensan, expresar sus emociones y pues más que nada también tener un rato de convivio, ¿no? Eso es lo que estamos impulsando en estos círculos de lectura. ¿Quiénes están participando en la coordinación de estas actividades de los círculos de lectura? De manera general, las actividades son coordinadas por el Departamento de Servicios de Información, que sería la Biblioteca Universitaria. En el área o en el departamento, pues está como jefe pues su servidor, Juan José. Tenemos a Verónica, tenemos a Delita y tenemos a Adriana, que pues en conjunto estamos organizando y ordenando pues estos círculos a fin de que pues tengan todas las características pues y se les brinde también un espacio seguro, un espacio en donde pues ellos estén bien y se puedan desarrollar como nosotros creemos y pensamos que se pueden desarrollar estos círculos. Muy bien, pues saludos también a las compañeras que forman parte de este equipo y pues es una noticia bastante bonita, bastante interesante porque hasta donde recuerdo, si la memoria no me falla, en lo que llevo de acompañamiento en los procesos de docencia aquí en la universidad, es la primera ocasión que se realizan estos círculos de lectura. Se han tenido algunas actividades en donde hace, ¿qué será?, unos 5, 6, 7 años, hubo algunas jornadas y entonces la biblioteca se convirtió como un auditorio y entonces hubo otras actividades, vino nuestro compañero Raimundo Centeno, mejor conocido como Sopilote, Raimundo Sopi, y estuvo como interactuando ahí con estudiantes, pero estos círculos de lectura que ustedes están como trayendo nuevamente dirigido no solamente a la comunidad universitaria, sino también a quienes nos están escuchando o se enteran y quieren venir a formar parte, también están invitadas, invitados. ¿Qué nos puede compartir, maestro, sobre esta primera etapa que ustedes llevaron a cabo y en donde tuvieron un cierre muy, muy interesante la semana pasada? Claro que sí, maestra. Pues miren, se llevó a cabo lo que es el primer círculo de lectura con el objetivo, con el título del Principito. Este libro tiene no solo la cuestión de la implementación de la lectura, sino más bien tiene una situación de reflexión, de introspección. Y pues muchos pensarían que este libro del Principito es un libro para personas adultas, pero es para personas adultas. Y tuvimos la participación, primero en el primer círculo, en la primera sesión, tuvimos la participación con administrativos. Estuvo muy padre porque todos nos abrimos, inclusive hubo una compañera, la cual pues no voy a mencionar, pues se abrió tanto en la cuestión de la reflexión que hasta lloró, ¿no? Entonces nosotros agradecemos que esta compañera se haya abierto tanto emocionalmente y nosotros también hayamos podido crear ese espacio en el cual nos sintamos en confianza y se desarrolló muy padre, ¿no? La semana pasada, como bien usted comenta, se hizo el cierre del círculo de lectura del Principito. Participaron alumnos de comunicación, llegó la maestra Carla, pues usted también tuvo la oportunidad de podernos acompañar y fue algo sorprendente porque detecté, al menos en lo personal, que muchos alumnos les cuesta mucho expresar lo que sienten, les cuesta mucho, quizás al menos no tienen esos espacios en los cuales ellos puedan decir lo que sienten, lo que piensan, cómo ven el mundo. Y entre reflexiones hubo un alumno en especial que me llamó mucho la atención, que el cual desconozco su nombre. Él llevaba otro libro. Y qué padre, él tiene la forma de expresar y de comunicar lo que sentía al momento de decir, bueno, en el Principito se habla que la importancia es una rosa. Y él dice, en mi libro es una espada. Y lo importante para el autor es una espada. Entonces él hizo una reflexión muy padre, ¿no? Que tenía que ver que con lo que nosotros le damos sentido a las cosas, pues es lo que nos hace ser de cierta forma personas. Entonces, la ceremonia de iniciación, se dio la entrega de reconocimientos y de certificados, hicimos un pequeño coffee break y pues espero que haya sido, de todo corazón, espero que haya sido un buen espacio en el cual los alumnos y las personas que participaron lo hayan disfrutado. Sí, creo que aquí hay algo muy importante que menciona y que mencionó también hace un momento, la parte de la confianza, que el ambiente sea un espacio de confianza y que dentro de ese ambiente de confianza yo me anime. Una, ese día hubo lectura en voz alta que usted propuso, entonces leyeron dos estudiantes y dentro de esa lectura en voz alta también es como la escucha de las demás personas. Y cuando alguien levanta la mano y quiere participar y se siente escuchada o escuchado, creo que es algo muy importante porque eso es lo que yo percibí y que fluyó ese día. La escucha y el animarse a participar. Y justo el compañero que menciona, es el estudiante que se llama Kevin, estuvo ahí el segundo A de Comunicación Intercultural. Gracias también a la compañera docente Carla María por haber llevado al grupo y a ustedes por habernos extendido la invitación, porque justo se permiten escuchar y se van dando cuenta que la lectura no tiene por qué ser algo aburrido, ni por qué ser algo tedioso, sino que también hay textos con los cuales podemos conectar de una mejor manera, nos pueden gustar diferentes temas, no tenemos que tener el mismo gusto todas las personas, pero una lectura en colectivo nos permite también generar como la escucha y el poder compartir y conocer qué es lo que están sintiendo las otras personas y relacionarlo también con nuestra vida, con nuestros diferentes roles, estudiantes, docentes, administrativos, padres, madres, hijas, hijos, etcétera. Pero bueno, felicidades también a todo el equipo que está incentivando este tipo de actividades. ¿Qué viene ahora que nos pueda compartir? Pues la segunda etapa que estamos impulsando se llama Lecturas en Libertad, la cual ya se acaba de lanzar la convocatoria en las páginas oficiales de la universidad. Tenemos como fechas de inscripción del 20 al 30 de este mes para que manden sus postulaciones, que únicamente requieren el nombre completo, su número de teléfono, y que tengan una constancia o una credencial que tenga una fotografía. En estos círculos de lectura estamos impulsando más que nada el uso del acervo bibliográfico. Entonces, el tema de la libertad nos estamos enfocando más bien a que los alumnos o los participantes puedan elegir un título o una obra que más les guste para que podamos, pues de cierta forma, implementar la participación, que haya más diversidad en el contenido y también que haya de cierta forma un poco más de fluidez en las participaciones de cada uno de ellos. Eso sería lo que estamos implementando en este momento. Pues a todas las personas que nos están escuchando de la comunidad universitaria, de licenciatura o de posgrado, de la sede central, y bueno, también si tienen la oportunidad de otra sede sería genial, ¿no?, que pudieran venir, pero de la sede central a que también reconozcan y recorran también los distintos libros que podemos encontrar en el acervo bibliográfico que tiene nuestra biblioteca en la UNICH. Y pues la invitación está abierta, no tiene ningún costo el formar parte de estos círculos de lectura. Es totalmente gratuito. Y bueno, pues si alguien tiene alguna duda sobre lo que nos acaba de compartir el maestro Juan José, pues puede verificar nuevamente en las redes sociales de la universidad. Allí podrán encontrar el cartel, las fechas y los requisitos que él nos mencionó, que no son muy complejos. ¿Algo más que nos quiera compartir? Agradecer el espacio, maestra, para compartir esta iniciativa. Y reiteramos la invitación a toda la comunidad a sumarse a Lecturas en Libertad. La lectura es una herramienta que nos permite crecer, reflexionar y construir en comunidad. Pues muchas gracias por el espacio y los esperamos a todos los que deseen estar y formar parte de este círculo de lectura. Pues está ahí la invitación y bueno, justamente leer nos abre muchas puertas, nos abre muchos mundos, nos acerca a más culturas. La invitación está allí. Felicidades a todas las personas lectoras y a todas las personas escritoras en este Día Mundial del Libro. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. Hola, hola, personitas que nos escuchan. Queremos extender una invitación para reforestar dentro del UNICH. Esta se llevará a cabo el día 27 y 28 de abril, a las 9 de la mañana, en las cruces del UNICH. Si tienen clases, recuérdenos para pedir permiso a sus profesores. Esperamos contar con su presencia y llevar a cabo este evento con el fin de realizar nuestra campaña social. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Saludos a quienes acaban de escuchar Los Colores de la Voz, terminen de escuchar nuestro programa. Para las personas que ya cuentan con la preparatoria terminada y que quieren estudiar alguna de las 7 licenciaturas que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, que son Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Derecho Intercultural, Médico Cirujano y Agroecología, o los posgrados en Economía Social y Solidaria y Estudios Interculturales que oferta la universidad en sus distintas sedes, les invito a que visiten la página www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para que conozcan la convocatoria de nuevo ingreso 2026. Y también en las redes sociales ustedes podrán conocer algunas de las actividades tan diversas que se llevan a cabo en cada uno de nuestros programas, tanto de licenciatura como de posgrado, y eso es una pequeña muestra de las actividades que se realizan como parte de la formación profesional de nuestro estudiantado. Conozcamos ahora datos importantes sobre la Feria de la Salud 2026, que se llevará a cabo el 28 de abril del año en curso en la sede central de la UNICH. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista que tenemos, que justo se realiza en el marco del Día Mundial de la Salud. Qué importante es cuidar nuestra salud física, mental, espiritual, y a veces nos olvidamos de eso. Tenemos en cabina de la UNICH a 3 estudiantes de la licenciatura en médico cirujano del tercer semestre. Bienvenidas, bienvenido Lisette Espinosa, Karina Espinosa, Arturo Toledo y a la doctora Deyanira González Vilchis, quien es profesora de la licenciatura en médico cirujano de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenidas, bienvenido a este espacio. Y nos vienen a compartir justo una Feria de la Salud en la edición 2026, cuyo lema es Mi Salud, Mi Derecho, evento que están coordinando las doctoras Mariana Cruz Hernández, Deyanira González Vilchis, Annette Hartman y el doctor Gerardo Alvarado Tobilla, docentes de la licenciatura en médico cirujano de nuestra universidad. Pues les doy la bienvenida nuevamente y pues, ¿cuál es la importancia de llevar a cabo esta Feria de la Salud? ¿Cuál es el propósito? Principalmente, este evento se realiza en conmemoración del Día Mundial de la Salud y es con un objetivo principal, el de promocionar el cuidado y la prevención de las enfermedades. ¿Con qué fin? Es un fin didáctico, pero también de manera accesible para todos aquellos que deseen estar y participar en ese día de la Feria de Salud. ¿A quiénes está dirigida esta Feria de la Salud? Está dirigida a todo el personal de la universidad, a estudiantes de las diferentes carreras, administrativos y docentes. Y también estamos invitando a población de las colonias que están aquí alrededor de la universidad y estudiantes de medio superior de la preparatoria, el número 1 y del CONALEP. Dentro de este evento se van a llevar a cabo bastantes actividades y también van a haber recorridos informativos y educativos. ¿Nos pueden comentar sobre cuáles son las temáticas que se van a estar como desarrollando, en qué stands? Pues dentro de la información que llevaremos en esta Feria de la Salud, hablaremos sobre la vacunación, así el por qué es importante llevarla a cabo. También tendremos pruebas de VIH, así como cómo se puede prevenir o tener un diagnóstico oportuno. También abordaremos temas sobre salud bucal y cómo es fundamental para todos nosotros. Y también hablaremos sobre enfermedades transmitidas por vectores, que son transmitidas por mosquitos, y cómo prevenirlas. Así es, y dentro de otros temas también abarcaremos las enfermedades crónico-degenerativas. Los temas que se abordarán principalmente de eso serán lupus, diabetes e hipertensión. En otro aspecto, la nutrición, que abarca 2 elementos importantes, que esto es a nivel mundial, obesidad y desnutrición. Y también habrán algunas actividades culturales. Muy bien, para ustedes como estudiantes de licenciatura en médico cirujano, ¿qué representa el participar en actividades como esta Feria de la Salud? Pues nos es una oportunidad muy grata, ya que nuestro principal objetivo como médicos también es informar a la población y cómo prevenir diferentes enfermedades. Entonces, la oportunidad de desarrollarnos en este ámbito nos es muy importante para darle a conocer a la población la importancia de prevenir estas enfermedades. Prevención, cuando escuchamos esa palabra suena como normal, pero cuando ya tenemos alguna situación de salud y vamos con el médico o la médica y nos hace referencia a que si hubiésemos llegado antes estaríamos en otra situación, ahí como que nos cae el 20 y decimos, es que me descuidé, no, es que no atendí cuando el cuerpo llama, porque el cuerpo llama y nos va dando como síntomas. ¿Cuál es la importancia de la prevención de la salud? Ustedes como especialistas, ya en el caso de la doctora Deyanira y en el caso de ustedes en su proceso de formación, de prevenir esta cultura de la prevención que tanto nos hace falta. Sí, efectivamente, justo se ha generalizado a los estudiantes de medicina el educarlos más o el formarlos más para la curación. Y nosotros insistimos mucho en cómo mantener a la población sana. Y en ese sentido, pues por eso se hacen estas actividades, para que ellos puedan realizar actividades cuando ya estén laborando o donde en el espacio que estén, de acciones de educación en salud para mantener la salud de la población y para conocer la prevención, ¿no? Como dices, a veces no sabemos, o a veces muchas veces llegan pacientes y dicen, es que no lo supe, ¿no? Si lo hubiera sabido, me hubiera cuidado. Entonces, es eso, nos hace falta mucho, mucho dar esa educación en salud, esa información desde lo básico, cómo mantenemos nosotros saludable nuestro cuerpo. Y es que justamente lo que usted decía, una cultura en salud, es muy importante que entendamos esto, ya que en nuestro día a día a veces pensamos que ciertos hábitos que tenemos son buenos, o a veces no le tomamos la importancia que deberían de tener, pero en realidad son fundamentales para que nuestra vida pueda ser un poco más alargada o nuestros años puedan ser de mejor calidad. Y algo que hemos estado viendo nosotros como estudiantes es de que en cuanto a la historia, previamente pues no se conocía tanto acerca de esta fomentación en cuanto a cuiden de esto, cuiden de aquello, porque principalmente era, no, solo enfoque de te curo y listo, y ya, hasta ahí, pero no tenían esta visión en cuanto a que para tener una buena salud se incluyen muchos aspectos, y dentro de ello abarcan diferentes factores que van a decir si tienes buena salud o no, y no solo es lo físico, sino también lo espiritual y lo psicológico y lo social también. Sí, esto que menciona el compañero Arturo es importante, porque somos un todo integral, ¿no? Nuestro cuerpo no solamente está, por aparte está el pensamiento, por aparte está el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y como parte de esto también pensaba en que los ritmos de vida son distintos a las generaciones anteriores, ¿no? De nuestras abuelitas, de nuestros abuelitos, los contextos y el mismo medio en el que nos estamos desarrollando influye para que nuestras actividades sean distintas. Mencionaron que se van a dar información y recorridos sobre enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y el lupus. Y pensaba que en muchas ocasiones, desafortunadamente, tenemos familiares que tienen alguna de estas enfermedades, pero justo desconocemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden comentar sobre eso? Algunos puntos que como público radioescucha necesitamos como poner mucha atención. Pues una importante es la nutrición. O sea, la nutrición es básica. Desafortunadamente, se dice que estamos en un ambiente obesogénico, justamente porque lo que podemos tener acceso, lo que se tiene en acceso a las escuelas, alrededor de donde laboramos, donde están para transportarnos, pues son tacos, son tortas, son tamales, y no son alimentos inadecuados, pero no es lo mismo hacerlos en casa con menos grasa que consumirlos en la calle, que además pues tiene implicaciones también a veces infecciosas, ¿no? Entonces, saber, mucha gente desconoce los grupos de alimentos, lo que debemos de comer, ¿no? Las proteínas, qué tanta proteína, las vitaminas, minerales, carbohidratos, ¿no? Alimentos como la tortilla, como el pozol, que es muy sano y que se ha quitado esa costumbre, y ahora pues se consume el refresco, que es muchísimo más dulce y que pues implica más daño en el cuerpo, ¿no? Entonces sí es importante, sobre todo esa difusión de cómo podemos evitar, si tenemos sobre todo también familiares que están enfermos de esos padecimientos, cómo no llegar a eso. Y también como si ya están, pues cómo ayudar para que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Cuando hablamos también de la calidad de vida, uno llega, si uno ya ha tenido alguna enfermedad, alguna situación complicada, llega a considerar que la salud es el tesoro más preciado que podemos tener uh-huh. en la vida. ¿Qué más que nos puedan ir diciendo, jóvenes, para poder ir cerrando la entrevista y que el público necesite conocer para animarse a venir a esta Feria de la Salud, que es gratuita, ¿no? Pues contaremos con la participación del Departamento de Salud Pública de la Jurisdicción 2 y del Banco de Sangre del Hospital de la Mujer. En el horario, de entre 7 y 9 de la mañana se estarán recibiendo a donadores de sangre, quienes gusten, pues la verdad es algo bueno e importante, y si hablamos de beneficios de donar sangre, pues hay muchos. No quiero extenderme mucho, pero sí encontramos que bajo evidencia científica hay muchos beneficios en donar sangre. Antes de que nos digan sus comentarios ya de cierre, vamos a un corte promocional y regresamos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuque, Ansetik, Viniketik, Takotolik. Estamos en la sección CLUM, les doy la bienvenida. Tenemos la segunda parte de la entrevista con estudiantes y docente de la licenciatura en médico cirujano sobre la Feria de la Salud 2026, que se llevará a cabo en la sede central de la UNICH el 28 de abril de este año. Posteriormente, tenemos las producciones realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y del programa Voces y Pensamientos Universitarios de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Tenemos las secciones de Comunidad en Comunidad y conoceremos datos sobre la fiesta patronal Punchum. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz y bueno, tenemos aquí en cabina a estudiantes y a docente de la licenciatura en médico cirujano que nos han venido a comentar sobre la Feria de Salud 2026 que se va a llevar a cabo el próximo martes 28 de abril del año en curso de 9 a 14 horas en el Teatro al Aire Libre de la Universidad Intercultural de Chiapas, sede central de San Cristóbal. ¿Algo más que nos quieran agregar sobre esta Feria de la Salud para el público radioescucha, aledaño aquí a esta universidad, pero también a la comunidad universitaria? Pues invitarlos a que lleguen cada uno de los diferentes equipos de los estudiantes. Van a hacer pues algunos juegos, habrá información justamente de estas enfermedades para conocer cómo podemos prevenir o cómo podemos cuidar nuestra salud. También habrá actividades culturales y lo que mencionaba Arturo de la presencia de diferentes módulos de la Secretaría de Salud, que pues compagina muy bien con este mantener la prevención. Va a haber vacunas para que se quieran vacunar y los de Banco de Sangre del Hospital de la Mujer vienen a una campaña de donación de sangre que va a estar de 7 a 9 de la mañana en el laboratorio 1. Muy bien, ¿algo más? Que los invitamos a asistir, a participar y a formar parte para que aprendan a cuidar su salud, a cómo prevenir enfermedades y a donar sangre, porque también donar sangre es salvar muchas vidas. La cultura de la donación, que también nos hace falta fortalecer. Así es. También quisiera hacer la invitación en lengua, porque bien sabemos en esta universidad fomentamos lo que es la interculturalidad. Bameyatik tapisilik, tejoncotique taloncotic tayiquetalel, ta feria de salud. Liash ayinta Universidad Intercultural de Chiapas, ta teatro. Talas 9 de la mañana, ta 28 y 1 abril. Lita Feria de Salud, Yagnoptic, Bitil, Calantayel, Tehuinquileltic, Bin, Shuagpastic, Yun, Mastacotic, Chamel, Hichnish, Yashayin, Vacunación, Pruebas de VIH, Salud Bucal, Bitil, Bin, Teashuagwetic, Lek, Yun, Calantayeltic, Tehuinquileltic, Sok, Jun, Banco, Yun, Donación de Sangre. Hola, Karina. Mayukwakol. Bueno, estamos aquí cerrando esta entrevista bien interesante sobre la Feria de la Salud 2026, Mi Salud, Mi Derecho, que se va a llevar a cabo el próximo 28 de abril del año en curso en el Teatro al Aire Libre de la sede central de la UNICH en San Cristóbal de las Casas, de 9 a 14 horas. Y bueno, este evento está coordinado por el Comité de Promoción y Salud Pública, por las doctoras Mariana Cruz Hernández, Deyanira González Vilchis, Annette Harman y el doctor Gerardo Alvarado Tobilla, docentes de la licenciatura en médico cirujano, y participan estudiantes de esta licenciatura del tercer semestre. Te esperamos en la Feria de Salud. Por los colores de la voz, en la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. Gías Magi, Anka Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos, ya comenzamos. A manzanilla. Yo lo cocí a una hierbita, eso hierba jenfo. Ya le daba manzanilla. Ya lo cocía, le daba antes a mis hijos. No lo llevaba al doctor. Mi vida crecieron grandotes los muchachos. Puro ahora eso. Yo no llevaba al doctor. Pero ahora ya puro el doctor, iba por el doctor. Lo cocía con él. Cocía con la cucharita, ella le echaba tantito azúcar y le daba. Era la dolor, la cabeza a los niños cuando estaban enfermos. Decía, yo me duele todos mis huesos, mamá, decía. Ya lo cocía, ya le daba un mejoralito que había antes, que le daba, nada más. Que me daba. Y si se componía, yo no llevaba al doctor a mis hijos. Y ahora ya se crecieron. Todo ya se fueron. Plantamos ese, hijo. La manzanilla vas a comprar a San Felipe. Ese hijo lo vas a hijo. Nosotros lo plantábamos, ya no quería, ya me los cortaban. El hijo y la manzanilla y le extendió toda otra hierba. Ya lo cocía a mi niño, pues ya. Hierbabuena, que ya lo cocía, ya se quitaba de la calentura que tenía, sí, sí, antes, pero ahora ya no, ya puro comprar todas las cosas ahora. Ibas a cocer como un té, le ibas a echar ahora el agua allí, a mi hervido, y le ibas a dar, sea la manzanilla, sea la hierbabuena, la hierbabuena. Le ibas a cocer como un té, luego le ibas a dar con cucharita. O tenía su mamila, le ibas a dar, sí. Agradecemos la participación de la señora María Crescencia Sánchez Cruz de la comunidad de Encenías. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kinyingsku, Timoitasek Masegualmej. Mi nombre es Karina, pertenezco al municipio de Tampamolón Corona, de una comunidad llamada Punchumú. El día de hoy les hablaré sobre las fiestas patronales de mi comunidad, Tenemos como patrón el San Juditas Tadeo y año con año lo festejamos. Este se lleva a cabo el 28 de octubre. Dos días antes se hace una pequeña faena en la capilla y también una reunión para ponerse de acuerdo sobre qué llevarán cada uno de ellos. El día 28 de octubre por la mañana, el mayordomo empieza a adornar la capilla al igual que todos los comuneros. A partir de las 9 empiezan a llevar un tamal grande, café, refrescos, pan, atole, agua de sabor y comida. A las 4 de la tarde empieza la vigilia y terminando la vigilia empieza la misa. Cuando termina la misa, se les dan de comer a todos los que estén presentes allí. Ya cuando todos hayan terminado de comer, empieza a tocar la banda de viento. Asimismo, empiezan a bailar los de la danza chin chin, danza varita y pulixón. Enseguida tocan los de la alabanza, pero ellos lo hacen adentro de la capilla. Como por ahí de las 11 de la noche, de nuevo se les da de comer a todos. Ya que todos terminen de comer, esperan que sea las 12 de la noche, esto para quemar el torito. Este torito lo quema cualquier comunero, pero que sea parte de esa comunidad. Terminando de quemar el torito, todos entramos en la capilla para cantar las mañanitas al San Juditas Tadeo. Enseguida siguen tocando y bailando hasta que sean las 4 de la mañana. Y de nuevo se les da de comer a los de la danza, los del pulixón, danza chin chin y danza varita. No se les paga, solamente se les da bolín y refrescos. Al único que se le paga es el de la banda de viento. Por último, se le hace una oración y ya todos se van a sus casas. Y solamente los comuneros quedan para recoger las basuras y ya de allí pues ya también se van a sus casas. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias al equipo de Los Colores de la Voz, a la RA, la estación de Jovel en el 760 AM, a la XECOPA, la Voz de los Vientos en Copainalá, a Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando y a Veritas Medios Global en San Cristóbal. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a que nos acompañen la siguiente semana y también a que se cuiden mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.